está para que lo encuentre. ¿Cómo? De la montaña vengo, de Ruana y de Carriel. Me vine madrugando a ver si hablo con él. Yo soy la secretaria, ¿de dónde viene usted? Tiene que pedir cita o llámelo otra vez. Como no tengo rosca ni soy de la ciudad, no sé cuándo me toca, lo tengo que esperar. Salió de vacaciones, está en un comité, se fue para una junta, no lo puede atender. ¿Pa' qué lo está negando? Yo lo puedo escuchar. Yo no le estoy cobrando, ni vine a molestar. No viene esta mañana, se fue para el exterior. Hasta la otra semana que lo dejó el avión. Un saludo al doctor que me operó. Él iba a la finca, yo siempre lo esperaba. Traía la mejor bestia para que él se montara. Matábamos gallinas. Y cuando había un lechón, hacíamos que fiesta. Cuando venía el doctor, matábamos gallinas. Y cuando había un lechón, hacíamos que fiesta. Cuando venía el doctor, ¿y cómo lo nombraron? Para puesto mejor. Ahora no me conoce porque soy carrielón. ¿Y cómo lo nombraron? Para puesto mejor. Ahora no me conoce porque soy carrielón. Sigue, sigue. Lo que pasa es que el doctor en la calle es uno y en la oficina es otro. Pero qué parte, hijo de mamá, están parecidos. Amable señorita, le pido por favor, le dice cuando venga que perdone el doctor. Amable señorita, le pido por favor, le dice cuando venga que perdone el doctor. Mejor otro día vengo, que lo pueda encontrar, que tenga mejor pinta y plata pa' votar. Mejor otro día vengo, que lo pueda encontrar, que tenga mejor pinta y plata pa' votar. Matábamos gallinas. Y cuando había un lechón, hacíamos que fiesta. Cuando venía el doctor, matábamos gallinas. Y cuando había un lechón, hacíamos que fiesta. Cuando venía el doctor, ¿y cómo lo nombraron? Para un puesto mejor. Ahora no me conoce porque soy carrielón. ¿Y cómo lo nombraron? Para un puesto mejor. Ahora no me conoce porque soy carrielón. Perdí la avenida desde la montaña. ¿Y cómo lo nombraron? Para un puesto mejor. Ahora no me conoce porque soy carrielón. ¿Y cómo lo nombraron? Para un puesto mejor. Ahora no me conoce porque soy carrielón.